siempre se enamora de la más bonita, es perseguidor de lindo capullito, siempre se enamora de la más bonita, es perseguidor de lindo capullito. Ese jardinero vive en el rosario, pero cuando sale lleva su intención. Como vive solo le causa guayabo, esperanza siempre de hallar una flor. Como vive solo le causa guayabo, esperanza siempre de hallar una flor. Mañezome siempre ha tenido la dicha de visitar a los jardines más lindos. Y cuando mira una linda florecita, él enamora y le brinda su cariño. Cuando hay una fiesta sale entusiasmado a mirar las flores de lindos jardines. Ese jardinero es muy enamorado, a la que le gusta siempre la persigue. Ese jardinero es muy enamorado, a la que le gusta siempre la persigue. La estrella tenía una linda florecita, pero el jardinero la estuvo regando. A través del tiempo le hizo la conquista y de esa manera sigue conquistando. A través del tiempo le hizo la conquista y de esa manera sigue conquistando. Mañezome siempre ha tenido la dicha de visitar a los jardines más lindos. Y cuando mira una linda florecita, él enamora y le brinda su cariño.